Bueno, che, muchas gracias, será hasta mañana. Tengo menos línea que línea de fondo, no sé qué significa eso, pero es así, man. No, no, pero hemos tocado como 37 temas ya, loco. Y mañana vamos a tocar como 30 y pico más. Es verdad, te lo juro. Te lo juro, man. Te lo juro, man, te lo juro. Te lo juro. No me dé conversación que yo hablo al pedo 3 horas. Si esto no sacan el tema, yo me pongo a decir cualquier cosa.